antes de tirarla. ¿Tú cómo crees que suena? ¿Está hueca o no? A ver. Es una de golpe. Espera, no la tiré. Clac. ¿Tú crees que suena clac? Sí, yo clac. Vale. ¿La tira? ¿La suena romper seguro? Yo quería pasar el clon. Y ha seguido sonando, ¿no? 1, 2 y 3.